salvaje. Corre, libre, la vida es tu viaje. No quiero ser. Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Un programa de Radio Utopía. No llegar jamás, solo quiero amar. Viernes, todos los viernes de la temporada radiofónica, a partir de las 7 de la tarde en radioutopía.es y en el 107.3 en FM. Olvida tu equipaje es un programa sobre temas sociales y sobre temas culturales. Dime, ¿por qué iba yo a engañarte? Orgulloso de pertenecer al movimiento de las radios libres. Esta tarde estamos aquí para rendir un homenaje a Aylan Kurdi. Al final lo encontrarás, sabes bien que hay más de una verdad, sabes bien que nadie... Probablemente por el nombre nadie sabe quién es, pero si vieseis la foto, ¿no?, de un niño sirio de 3 años que apareció ahogado en una playa de Turquía, todo el mundo recordaría quién es Aylan Kurdi. Es único y frágil, todo lo que sé. Y este homenaje se lo vamos a hacer esta tarde con la participación, en este caso inevitable, de Ramón Roldán, que ha escrito un libro llamado Canciones para Aylan, un libro de poesía que trata toda esta historia de Aylan. Ahora hablaremos con detalle, ¿no?, sobre quién fue Aylan, las circunstancias de su muerte. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Armando. Gracias por invitarme. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de Radio Utopía. Nos acompaña también Ramón, también amigo del programa de tiempo, ¿no?, que ha venido pues de momento para supervisar las gestiones radiofónicas que hagamos, pero posiblemente también con idea de intervenir en algún momento. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Armando. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por venir también. Y bueno, Ramón, no sé si estás de acuerdo con que el protagonista de hoy debería ser Aylan. Por supuesto. Desde luego, cuando escribí el libro Canciones para Aylan, el motor del libro es el propio Aylan y no tendría sentido si no fuese por él. Así que totalmente de acuerdo, por supuesto. Se trata de un libro de poemas, un poemario, 25 poemas, ¿no?, publicado este mismo año. Aunque tú no eres novato en esto de la publicación de poesía, porque tienes algún libro anterior, si no me equivoco, de 2012, llamado Las alas del ángel, uh-huh, en el que, según la información de solapa que tengo del, sí, libro Canciones para Aylan, editorial Poesía eres tú, que luego hablaremos de la gestación editorial de este proyecto, en ese libro, digo, Las alas del ángel, se aborda el amor desde un punto de vista erótico y contracultural. Sí. Explícanos, si quieres, antes de que comencemos con Canciones para Aylan, ¿cómo es eso del amor y el erotismo desde el punto de vista contracultural? Contracultural, sí. Bueno, es complicado para explicar así brevemente, pero la idea es que el punto de partida de ese libro es que para entender o encontrar el amor, a veces hay que despojarnos de todo lo que llevamos encima, y lo que llevamos encima básicamente es cultural. De hecho, el título Las alas del ángel puede hacer parecer que lleva un contenido religioso y justamente es lo contrario. Uh-huh. Hay una cierta idea iconoclasta en el libro. Uh-huh. En este libro, ya entrando un poco más en materia, ¿no? Yo no sé si quieres que entremos en el libro, Ramón, o que entremos un momento antes de esto, dar una breve pincelada sobre la situación, sobre las causas de este libro, sobre esta foto famosa, sobre la crisis humanitaria que ha supuesto la guerra de Siria y la avalancha, la desgracia, ¿no?, de miles de refugiados que han tenido que... Bueno, quiero recordarles a la audiencia que aquí hemos tenido algún programa sobre los refugiados sirios. Recuerdo a Maysoon Shokair, por ejemplo, ¿no?, que vosotros también conocéis, poeta, uh-huh, siria, refugiada desde los tiempos de la guerra, ¿no? Cuéntanos, a ti esta cuestión, me imagino que 2 de febrero, perdón, 2 de septiembre de 2015, ¿no?, aparece esta foto de infausto recuerdo, ¿no?, pero que a todos nos conmovió. Uh-huh. Antes hablábamos si deberíamos haber visto esa foto o no, ¿no? Pero en cualquier caso, ha servido para generar un libro de poesía que en este caso has hecho tú. Sí, aludes al conflicto en Siria y el drama humanitario de los refugiados. No soy un experto en este tema, simplemente soy una persona como tantas otras, en todo el mundo, no solamente, por supuesto, en nuestro país, que se sintieron impactadas por esa fotografía. Me consta que hay gente que reaccionó de otras maneras mucho más valiosas que escribir un poema. Hay gente que se enroló, se embarcó en barcos de salvamento, gente que fue a Lesbos, mucha menos de la que nos gustaría, por supuesto, más allá de hablar de la pasividad de los gobiernos, lamentable. Otra gente, el otro día que estuve en Móstoles, me llamó mucho la atención y fue muy bonito porque me invitaron de una ONG que se llama Móstoles sin Fronteras, que bueno, pues trabaja sobre todo con refugiados sirios, y me contaban que precisamente ellos también nacieron como consecuencia de esa fotografía. Entonces, hay muchas formas de impactar y yo creo que aquí lo bonito es que cada uno pueda actuar y responder de la manera que sepa, pero al menos responder. Lo triste es cuando no se responde. Uh-huh. Mi respuesta es este libro. Claro, hay el peligro de la impasibilidad, ¿no?, por sobreabundancia de imágenes y de conflictos que vemos en tele, ¿no?, o en imágenes en general, en periódicos también, que a veces nos volvemos, casi nos quedamos anestesiados. Insensibles, efectivamente. Entonces, tu respuesta, dices, ha sido este libro. Sí, una pregunta que me gusta mucho hacer al público cuando voy a presentar el libro, porque es una pregunta que me he hecho yo también, es por qué esta fotografía impactó tanto, porque efectivamente, como tú muy bien dices, estamos inundados de imágenes casi siempre terribles de lo que está pasando en el Mediterráneo y en otros lugares, lo está pasando ahora en América, los hondureños que quieren llegar a Estados Unidos, lo que está pasando en Yemen. Continuamente nos bombardean con imágenes y parece que no provoca el mismo efecto. Entonces, esta fotografía tenía algo especial que yo creo que conmovió especialmente al mundo occidental, que es en el que estamos nosotros. Y esa pregunta que me he hecho muchas veces, también se la he trasladado a otras personas hablando del libro o con ocasión de la presentación de algún libro. Y me parece interesante responderlo, porque a lo mejor la respuesta en algún sentido no nos gusta. No deja de ser un poco egoísta o un poco eurocéntrica, ¿no? Mm. En el sentido de que quizá nos impactó especialmente esta imagen por varios motivos, pero uno de ellos es que la imagen racial de Aylan era la de un niño europeo, ¿no? Con rasgos raciales que son perfectamente los mismos que podría tener un niño español, italiano, inglés o francés. Eso por un lado. Por otro lado, su vestimenta. No era una ropa exótica o diferente a la nuestra. Era como la que puede llevar cualquiera de nuestros hijos. Una camisetita roja de un parque de atracciones y un pantalón azul. Y yo creo que el otro elemento, que seguro que hay más, pero después de reflexionar sobre eso, yo creo que son los tres fundamentales. El otro elemento es la soledad. Y tiene que ver con lo que acabas de decir, porque a veces la sobreabundancia, la inflación de información, nos produce desatención hacia los elementos clave. Y en este caso, solamente aparecía un cuerpo pequeño, ¿no? De un niño de 3 años, y toda la mirada se focaliza en ese cuerpo. Uh-huh. Pero la soledad aumenta el drama de su propia muerte, ¿no? De alguna manera fue una bofetada que nos recordaba no solo a que había muerto un niño de 3 años, sino que había muerto solo. Y nadie le había ayudado. Uh-huh. También el contexto, la localización, ¿no? La playa, lugar lúdico por excelencia para nuestra cultura, ¿no? Sí. Yo creo también, y un tema muy peligroso también, Ramón, es el hecho de que sea un niño, ¿no? Muy peligroso, me refiero, en términos creativos, porque es fácil caer en la sensiblería, ¿no? Sí. Es un niño, si fuese un mayor, ¿qué es, no? O sea, es decir, los niños provocan una mirada pues hacia lo indefenso, lo inocente, ¿no? Y creo que ese es también uno de los factores que están aquí en esta foto. Uh-huh. Y desde luego en el libro, y ahora nos tienes que explicar cómo te has defendido tú de ese peligro de la sensiblería, del maniqueísmo, ¿no? Cuéntanos un poquito cuál ha sido totalmente tu mirada. De acuerdo. Eso es para un escritor, y sobre todo para un poeta, creo que es un riesgo alto, en el que es fácil caer, porque la poesía, sobre todo, es un lenguaje de emociones y de sentimientos. Por tanto, no sobrepasar el límite de la sensiblería o lo melifluo, pues creo que es un reto para quien escribe. Y en este tema, en este caso, sobre este tema, especialmente porque, como bien dices, pues es una fotografía impactante de un niño de más de 3 años, que nos produce todo un sentimiento de solidaridad. ¿Cómo? Pues hay muchos elementos en el libro. Por un lado es la poesía, pero el libro, como tú sabes, es más cosas. Luchar contra caer en esa sensiblería que podría matar la propia intención poética parte incluso de las cubiertas, ¿no? Yo me acuerdo cuando pensaba en una posible cubierta para sugerir a la editorial, pues por supuesto tenía en la cabeza la fotografía, pero si ahí había una cosa que tenía muy clara, es que en la cubierta no debería aparecer ninguna imagen de Aylan, porque entonces sentiría incluso ya no que podría caer en la sensiblería, sino que estaba utilizando al propio Aylan para un beneficio editorial, y eso me parecería espantoso. Uh-huh. Y lo que es ya propiamente el lenguaje poético, pues yo creo que está en el lenguaje mismo. O sea, si el lenguaje poético es válido, alcanza su eficacia, es precisamente porque expresa sentimientos sin caer en la sensiblería. Mm. Se llama Canciones para Aylan el libro, ¿no? No mm-hmm. Canciones sobre Aylan o Canciones sí. de Aylan o no sé. Sin embargo, sí es verdad que aparece en el último poema explícitamente el nombre de Aylan, ¿no? Mm-hmm. Pues es muy fina tu observación. Sí, la verdad. Y muy acertado porque, fíjate, no es algo que hubiese pensado de antemano. No tuve ninguna duda con el título. La verdad es que es un libro que, a diferencia del anterior, que tuvo un proceso muy largo, este libro me ha salido, la verdad, que con muchísima rapidez. Y el título me vino a la cabeza muy rápido. Y efectivamente, porque no es un libro que hable realmente de Aylan. Está Aylan en el fondo, por supuesto, de todo el libro, en las imágenes, que luego hablaremos si quieres. Está de fondo, pero sobre todo es un libro, más que de Aylan, es un libro de mí, porque busca una expiación, una purga, que yo creo que muchos hemos compartido, y por eso creo que el libro, por lo menos en los círculos en los que observo que se está moviendo, creo que está teniendo efecto, porque no es solamente un libro de dolor, que exprese un dolor hacia Aylan, sino un deseo de expiar, una especie de sentimiento de culpa que nos amarga a todos, ¿no? Nos atenaza. Realmente nosotros de forma personal no tenemos culpa, pero participamos en gobiernos que hemos elegido y que vemos que no están haciendo nada. Mm. Aylan, como la de tantos otros niños y adultos también, por supuesto, que han muerto en el Mediterráneo, podrían haber salvado sus vidas fácilmente. Y ya no me refiero a barcos de salvamento, sino, por ejemplo, ya centrándonos un poquito en Aylan, si hubiese obtenido un visado a tiempo, un niño que tenía familia en Canadá y desde Canadá no se facilitaron las gestiones para conseguir ese visado. Entonces, si luego quieres, hablaremos de esto, de las circunstancias concretas, pero sí que este sentido de expiación, de querer volcar un sentimiento también de culpa, hace que el destinatario de fondo sea Aylan, aunque no hable exactamente de Aylan. Uh-huh. Hablando de esto de la expiación, ¿no?, o de la culpabilidad, es verdad que el libro está dedicado a todos los Aylan que no llegaron y no llegaron por nuestra culpa, pero también buscando un poco de información en la red, ¿no? El movimiento de solidaridad con Aylan, aunque sea a nivel inconsciente, es muy grande. Sí. Fíjate que encuentro una noticia de mayo de este año en que dice que un total de 61 chicos se llaman Aylan en España desde que ocurrió esta tragedia, ¿no? O sea, que no eres el único, sino que es verdad que esto ha suscitado un movimiento y una adhesión unánime. El libro, de todos modos, volviendo a lo de para Aylan o de Aylan y tal, sí, contiene también una mirada de un nosotros, ¿no? Visto desde el grupo de los refugiados, ¿no? Y sí, en ese sentido yo creo que ahí también, me parece que es un libro también, entre otras cosas, de solidaridad con el pueblo sirio y con todos. Decías que hablas de ti también, ¿no? Está claro que cuando uno escribe, aunque hable de otro, habla de sí, pero me parece que también aquí hay una alusión a todos los desahuciados del mundo, todos los excluidos y en este caso todos los refugiados, que lo son por razones de las injusticias, de las guerras, de las políticas y demás, ¿no? Sí, cuando decía que hablaba de mí, quizá no lo expresaba bien. Intento, precisamente lo que estás diciendo muy bien, intento, puede parecer grandilocuente lo que voy a decir, pero intento que mi voz sea la voz de los refugiados. Cuando me refería a que hablaba de mí, lo decía como expiación otra vez, ¿no? Como sentimiento de que necesito expulsar eso. Y es mi forma de sentirme un poco más en paz conmigo mismo. Esa es la parte de mí que en el eso poema. Eso sin duda. Pero tú, que eres poeta, sabes muy bien lo que es ser un bicho raro, ¿no? Uh-huh. Te lo digo un poco de broma, pero creo que todos llevamos dentro una culpa, ¿no? Un sentirnos de alguna forma ajenos, ¿no? Excluidos. Y en ese sentido creo que cuando uno lee sobre los refugiados está sintiendo lo que uno sintió, recordando lo que uno sintió cuando le pasó no sé qué cosa o cuando vivió no sé qué experiencia, ¿no? Y creo que no solo los poetas, de eso los poetas sabemos algo, ¿no? Sí, lo que pasa es que, o sea, en mi caso, desde luego nunca he sufrido una experiencia ni parecida. No, bueno, pero al nivel muchísimo más íntimo, ¿no? O las pequeñas zozobras personales de cada uno, quiero decir, ¿no? Sí, pero a mí me parece que la intención del libro va más allá de eso. O sea, realmente hay un intento de empatizar con el refugiado, con el dolor que siente y que me parece injusto, ¿no? Entonces, cuando digo que intento que mi voz se convierta en la voz de los refugiados, desde luego puede parecer un poco pretencioso, no quiero que se me entienda mal. Es lo que yo siento cuando escribo el libro. ¿Cómo puedo intentar sentir lo que siente un refugiado? Pues, por un lado, porque todos somos humanos y no me parece difícil intentar o sentir algo parecido, aunque nunca va a ser igual, por supuesto. Pero también la lectura. Leerla, o sea, no sé si estás de acuerdo conmigo, tú que también escribes, pero uno de los motivos de principal inspiración muchas veces es precisamente leer. No hay por qué vivir experiencias especiales, ¿no?, para escribir algo especial. La lectura es uno de los principales impulsos para la creación. Por lo menos en mi caso, yo creo que seguro que lo compartimos. Pero también hay otros elementos. Hablábamos también antes de la emisión de, aunque hemos aludido muy tangencialmente, pero las redes sociales, ¿no? Las redes sociales que nos saturan a veces con la información, si somos capaces de seleccionar, me parecen una fuente impresionante de información y de emociones. Que creo que es muy importante saber direccionar, porque hay gente que no filtra y muchas veces gente que circula en informaciones muy, muy negativas y, bueno, ya lo sabemos. Pero si filtramos adecuadamente y nos encontramos con una humanidad que a lo mejor no está en nuestro entorno y que, sin embargo, es importantísimo conocer y quizá es a través de las redes sociales la mejor manera de llegar a ella. Por ejemplo, me estoy refiriendo en concreto a Twitter. Hay muchos poemas del libro que te podría asegurar que parten de fotografías que he visto en Twitter. Uh-huh. Y me han provocado una impresión y una necesidad de hablar de esa impresión, buscar las palabras que mejor puedan explicar esa emoción que rompe por dentro. Te propongo, Ramón, que empecemos ya también a hablar un poquito de poesía, ¿no? A leer unos cuantos poemas y a explicarle a nuestro oyente o nuestra oyente pues un poco cuál es el tono, el significado del libro, ¿no? Desde luego, sí, es un libro de tono elegíaco, ¿no? Eso se parece, sí, pero evidente. Antes, perdona, hay una cosa que has dicho antes que me quería rescatar. Porque a raíz de la dedicatoria, ¿no? A todos los Aylan, efectivamente. Cuando presento este libro me gusta recordar que, aunque en esa fotografía estaba solo Aylan, no murió solo Aylan. La tragedia del accidente de Aylan es mucho mayor. Por desgracia, murieron 13 personas. Hmm. Chico. Y fue el tercer intento que llevó a cabo su padre Abdullah por sacar a su hijo de Turquía. En realidad, habían escapado de una ciudad destruida por el ejército islámico de forma atroz, que fue Kobane. Kobane es una ciudad pegada a Turquía, prácticamente a la frontera turca. Y muchos sirios de Kobane, que es una zona por otro lado kurda, del Kurdistán, huyeron hacia Turquía. Entonces, la familia de Abdullah, entre los cuales estaba Aylan, salieron y volvieron a Kobane en varias ocasiones hasta que vieron que era imposible seguir en la ciudad, una ciudad arrasada por la guerra. Y a partir de ese momento la intención de Abdullah era conseguir llegar a Canadá, porque había una parte de la familia que ya estaba en Canadá, residía en Canadá, y le resultaba casi imposible obtener ningún tipo de visado. Porque las administraciones ya sabemos cómo está funcionando, ¿no? Las trabas que ponen y no lo conseguían. Entonces, estaban refugiados en Turquía y la intención del padre era por lo menos conseguir llegar a Grecia, pensando que de esa forma conseguirían con más facilidad el visado. Lo intentaron en dos ocasiones, fracasaron en los dos casos por las mafias que rodean todo este circuito humano. Y en la tercera ocasión, ya desesperado, el padre Abdullah contrató una embarcación hinchable y el propietario, bueno, no sé cómo la llaman ahora mismo, vamos, el dueño de la embarcación y quien la manejaba, cuando se encrespó el mar, rápidamente se huyó, dejó la embarcación libre, o sea, sin conducción. Uh-huh. Y fue el propio Abdullah quien intentó manejar la embarcación, que finalmente volcó con una ola. Y la situación fue verdaderamente dramática porque Abdullah, esto lo ha contado él, hay testimonios en la BBC en concreto, lo contaba, intentó salvar a uno de sus hijos. Se acercó a él y al ver que estaba más o menos una situación estable y que el otro hijo, Galip, bueno, no sé si en este caso será Galip, estaba en una situación más apurada, dejó al primero, luego fue al segundo, cuando llegó al segundo ya estaba muerto y volvió al primero, y cuando volvió al primero estaba muerto también. Uh-huh. Y como os digo, me gusta recordar que no solamente era Aylan, ¿no? La fotografía aparece solo él, pero también murió, por ejemplo, su hermano, que tenía 5 años, era otra criatura de 5 años nada más, y murió la madre, Rehan. Y la presencia de la madre es muy importante en el libro también. Uh-huh. No exactamente Rehan, sino la idea de la madre, sí. El símbolo de la madre. Uh-huh. Sí, hay un poema casi dedicado, ¿no?, a esa figura. Sí. Uh-huh. Pues te propongo, aunque luego seguiremos hablando, bueno, pues de cuestiones del libro y no nos vamos a alejar del tema de los refugiados ni de Aylan en concreto, ¿no? pero que vayamos leyendo, ¿no? Que creo que para hablar de literatura conviene leer literatura, ¿no? Y que y te sugiero que lo hagamos, ¿no? Porque sí, porque me parece que además vale la pena que la audiencia conozca, que por cierto luego hay que explicar también cómo podemos conseguir este libro, ¿no? La gente que quiera, para que puedan obtenerlo, ¿no? Cuéntanos, ¿qué vas a leer, Ramón? Pues podemos leer el que, si tú propones alguno. Yo creo que lo suyo es leer el primero, porque el primero funciona un poco como manifiesto, como puerta de entrada al libro. El libro, de alguna forma, traza un itinerario, un viaje. Y el primer poema, digamos que marca un poco ese itinerario, ¿no? Expresa lo que, de alguna forma, lo que quiere mostrar. Muy bien. Si te parece, leemos eso. Perfecto. Nunca estuve en Lesbos, ni en Raqqa, ni en Damasco, ni escuché ulular el viento entre las paredes destruidas de Alepo, ni supe lo que dijo la sibila a los que llegaban de Tebas, porque no sabían qué plaga era la de su condena. ¿Qué hacía a los hombres infelices y ciegos dentro y fuera de sus murallas? Ni quién había matado al rey Layo. Y no lo he sabido, porque nunca he visto a los cientos de niños que escapaban del corazón de las tinieblas por caminos sembrados de cadáveres, porque nunca he visto el mar vomitando cuerpos hinchados de sal y peces que se aferran a sus olas como a la falda de una madre que busca la libertad. Solo vi la nieve y los lobos olfateando en silencio entre las ruinas, oliendo a sangre más allá de las señales del dolor y del hielo, más allá del eco y de las sombras, más allá de los hijos arrancados de los vientres doblados por las bombas, más allá del amor y un reloj a punto de pararse, sin pilas, cubierto de polvo, solo, tic-tac. Solo vi eso. Miro el instante que ha fijado la fotografía. Ríes con la timidez de quien me avergüenza la risa, 15 años que sujeto entre mis brazos, al compás del último disco robado, nada queda en ese trozo de papel, todo es alquimia. Veo que es la prueba más veraz de que todo es mentira. Esos rostros ya no llevan nuestros nombres. Son dos máscaras perdidas en la noche. Pero, ¿qué era la música? ¿Qué era la música? Que ese tiempo que se fue no ha sido nunca nuestro. ¿Cómo? Cuando te miro y no logro recordar tu cuerpo, no eras tú aquella insolencia de latidos que encendía mis deseos más prohibidos. Creo que tú y yo no somos más que dos desconocidos. Otros dos extraños que en el tiempo se han hecho asesinos, de esos dos niños de la fotografía, que abrazados van bailando por la vida. Pero queda la música, queda la música, queda la música, queda la música. Pues seguimos aquí en Olvida tu equipaje, en Radio Utopía 107.3 de FM y www.radiotopia.es. Saludamos a todos aquellos que nos estén escuchando a través de esa página de radiotopia.es o a través de las repeticiones, ¿no? A través de los podcasts, de los audios que la gente escucha de internet. Recordamos que estamos con Ramón Roldán hablando de canciones para Island, poemario dedicado a la figura de Island y a los refugiados sirios y cualquiera que lo sea por alguna razón, ¿no? En este caso la guerra, ¿no? ¿Quieres contarnos, porque la canción me la has propuesto tú, Ramón? Sí. ¿Quieres contarnos un poquito por qué esta? Sí, en primer lugar porque parece ser que Aute pues está pasando un mal momento. Y cuando me pediste alguna canción, inevitablemente pensé en Aute, que creo que para muchos de nosotros pues es una referencia, ¿no? Como artista, como cantante, como ha hecho cine, como escritor. Y yo creo que incluso por su personalidad es una referencia. Y me parecía bonito que en una radio como la vuestra, dentro de ese mundo de las radios libres, se hiciese ese recuerdo. Mm. Pero también, además, en concreto esta canción... Es una canción de amor, pero es una canción que parte de una fotografía y que deja ese mensaje de que al final queda la música. Me parecía que también lo podíamos enlazar con el libro, porque el libro parte de una fotografía también y un poco el mensaje es que queda la poesía. Uh-huh. Y que se llama Canciones, además, este libro, ¿no? Que no sé si eso tiene una explicación, lo de canciones. No exactamente. No. Poesía en general, ¿no? Poemas. Sí, lo que pasa que la canción frente a la poesía, me parece que sabemos que hay mucha relación entre canción y poesía, pero el término canción me parece más espontáneo. Más sí, remite a algo humilde, más popular también, ¿no? Y más humilde. Mm. Y me parece que dirigir una poesía a un niño es demasiado. Me parece demasiado formal. Una canción, mucho más si fuese una canción de cuna, por desgracia este libro son canciones de cuna, pero una canción me parece mucho más auténtico, mucho más humano para dirigirse a un niño. Te preguntaba, te comentaba ahora en este momento musical, si tú escribías poemas o tú escribes libros, tú qué es lo que... Porque tienes dos libros, me imagino que tienes más poemas, seguramente como poeta que eres, tú escribes sobre cualquier tema, ¿no? Que a ti te toque, a ti te afecte, ¿no? ¿Cómo es esto? Cuéntanos. Bueno, lo de que sean libros o poemas, casi te diría que lo tendrían que decir los lectores, porque tengo dos libros de poesía publicados, Las alas del ángel que comentabas al principio y Canciones para Island. Y luego tengo un manual de literatura, porque también soy profesor de literatura y en su momento decidí escribir un manual de literatura del siglo XVIII al XX, pensando sobre todo en mis alumnos. Y luego participé en una novela colectiva, una novela de la que además estoy muy satisfecho porque tiene también una intención humanitaria, que es El legado de María Eslau. Es una novela colectiva en la que participamos varios escritores de distintas nacionalidades y la mayoría de ellos afectados por la enfermedad de la ataxia de Friedreich, que es una enfermedad rara. Y digamos que todos los que participamos en esa novela renunciamos a nuestros derechos para que los ingresos derivados de la venta de ese libro se dirigiesen a la investigación contra esta enfermedad. Y tuve el privilegio de escribir el último capítulo. el cierre de la historia. Hombre, desde luego que es un privilegio, ¿no? Y un poder. Sí. ¿No? Y me encantó la experiencia. Y además aprovecho para citar este libro porque, aparte de una gran novela, desde mi punto de vista, es una novela, una especie de thriller histórico que arranca de la Alemania de principios del siglo XIX y llega hasta finales del siglo XX. Una familia que porta el gen de la ataxia Friedreich, pero alrededor de la cual pues se van desarrollando historias, a veces eso, policíacas. Me parece una gran novela, casi diría que una novela que podría dar pie a una serie o una película de una gran productora, la verdad, por los escenarios y por todo. Y pensar que esa novela, el éxito que pudiese tener esa novela, que ojalá lo tenga alguna vez, repercuta también en la investigación sobre la cura de la ataxia Friedreich, pues me encanta. Y me encanta haber participado en ese proyecto. No me considero novelista, también lo digo. Vuelvo a Canciones para Elan. Sí. Y lo que en realidad yo te quería preguntar es un poco cómo está organizado este libro, ¿no? Ramón, el otro Ramón, durante el intermedio musical, comentaba la hilazón entre el primero y el último poema del libro, ¿no? ¿Cómo está montado este libro estructuralmente? O sea, ¿cuál es un poco el recorrido que nos encontramos? Bueno, pues me parece muy curioso observar que el primer poema que escribí de Canciones para Elan es el último. Canción final se llama. Sí, la canción final es el primer poema que escribí. Es el poema que realmente surge como consecuencia de la fotografía. No es inmediato. Esto sería un... Creo que cada obra tiene su proceso de gestación. No digo, no tiene por qué ser siempre el mismo, por supuesto. Como tú has explicado antes, la fotografía de Aylan y su muerte pues fue hace 3 años. Y este libro realmente se gesta y lo termino muy rápido. Es un libro rápido de elaboración en las Navidades del año pasado, o sea, 2017. Y quizá un año antes es cuando escribí ese poema. Entonces quedó ahí, dejó la semilla y luego esa semilla germina en el libro. O sea, que tú empezaste a escribir este libro, perdona Ramón, año y medio casi después de los hechos de Aylan, ¿no? Sí. Yo creo que sí, ¿no? ¿Y que lo recordabas? ¿Es que te encontraste algún recorte? No sé, ¿cómo fue esto? Pues no recuerdas tampoco. Eso no te lo sabría contestar. Sí que te puedo decir que no fue inmediato, no fue un poema que escribiese de forma inmediata, ni mucho menos. Quizá pasó fácilmente un año. Y es un poema que escribí en un momento dado. Sentí la satisfacción de algo que llevabas dentro y de repente sale, prácticamente sin tener que modificar nada. Tú que escribes también lo sabes, que eso es... A veces se convierte en una tortura, ¿no? Decir, no, quiero perfeccionar esto, no me sale, hay algo aquí que no me... Bueno, pues este poema surge prácticamente de un tirón. Y me acuerdo que lo publicamos, se lo mandé precisamente a mi amigo Ramón Silles, que está aquí con nosotros. Se lo mandé para la revista de una asociación cultural, Caballo Verde, que está en Boadilla. Uh-huh. Y salió publicada en la revista. Entonces, mucha gente me comentó luego que le había encantado ese poema. Y no lo continué hasta varios meses después. Uh-huh. Entonces, lo curioso es que empecé por lo que hoy es el último poema, y el segundo poema que escribí es el primero, uh-huh, el que hemos leído hace unos minutos. Uh-huh. Entonces, entre los dos, entre el primer poema y el último, se desarrolla un viaje, que es un viaje poético y también intenta reflejar el viaje de los refugiados. Yo te voy a leer un poema que es el número 10, es decir, un poema de más o menos de la mitad del libro, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, ahora tú me lo explicas, ¿no? Pero que me llama la atención porque yo entiendo, tú me lo explicas ahora, como digo, que aquí estás metiendo vivencias personales. Sí. De otro cariz completamente distinto, ¿no? Y lo leo y lo comentamos si quieres. Por eso, un cuerpo infinito, unas caderas calientes y profundas, tal vez me salvan. Un cuerpo que lascivamente respira y se humedece con la noche. Un cuerpo que gime y brota como una luna blanca y brillante que pare, que da a luz eternamente amor. Una luna partida por el sol. Por eso toco y muerdo. Agarro firme con mis manos y lúbricamente amaso. Mientras los labios rastrean entre sus huecos el pálpito fundacional. La foto volteada y un segundo de cuchillo y de pan. Roto, invisiblemente roto y ahogado en el mar. Cuéntanos buena un lección. Poquito esto. Buena lección. ¿Qué quieres exactamente que te explique? Bueno, yo sobre todo lo que te estaba preguntando, un poco que nos expliques un poco el camino del libro, ¿no? O sea, sí. ¿Cuál es la estructura un poco que tú has pensado? Sí. Vamos, si quieres te intento yo decir algo, pero ya que estás tú aquí, que eres el autor, ¿no? Bueno, sabes que los autores no debemos explicar demasiado los textos porque corremos el riesgo de destruirlos, ¿no? No, estoy de acuerdo. Además, si un texto necesita demasiadas explicaciones, mala cosa, sí, ¿no? Sí. Pero yo no te estoy preguntando por el texto en sí, sino un poco por esto, ¿no? Lo que te comento. ¿Cómo está estructurado? O sea, porque sí es verdad que el último está claro, el primero parece también claro, ¿no? La verdad que me alegra que saques este poema porque es uno de esos poemas y no es el único que rompe un poco el recorrido que parece trazar. Parece un poema de amor. Y de hecho hay algunos poemas, poquitos, pero hay algunos de esta línea que hay quien los ha relacionado con las alas del ángel, ¿no? Y dices, esta es la poesía que me recuerda más a las alas del ángel. Uh-huh. Y efectivamente, porque de alguna manera en la voz poética voy a intentar distanciarme como autor, ¿no? Cosa difícil, por supuesto. Cosa difícil, pero En el libro intento que la voz poética sea fluctúe, ¿no? Fluctúe entre el yo, el nosotros y el vosotros. Uh-huh. Y de alguna manera intento, hay un proceso de empatización, ¿no? Con el refugiado hasta el punto de que quiero sentir y transmitir ese sentimiento, sobre todo, lo que puede sentir alguien que huye de la guerra. Y pensamos que alguien que creo yo, o siento, mejor dicho, yo diría que el verbo adecuado es siento que el que huye de la guerra no solamente siente miedo, siente también tristeza por la patria que deja, por su ciudad, por su familia, que a lo mejor ha dejado también, los muertos que ha dejado atrás, y que sabe que a lo mejor nunca más va a volver a poder visitar ni siquiera sus tumbas. Pero también puede recordar un amor, un antiguo amor o un reciente amor o un hijo. Entonces, este es un poema de amor, pero es un poema que intenta transmitir ese sentimiento del amor que se ha roto porque estos refugiados que salen, que huyen de la guerra, muchos están también enamorados o enamoradas de gente que ha dejado, a lo mejor muerta o no muerta o viva, pero los ha dejado atrás. Y eso es lo que quiero reflejar. Uh-huh. Es una forma también de intentar cobrar una dimensión más humana. No, el refugiado no es solamente una persona que siente miedo, que huye y que siente miedo. Es una persona que ama, es una persona que tiene recuerdos, que siente hambre, que recuerda el hambre, que recuerda los juguetes que tenía de niño. Y eso claro, es una cuestión también interesante la que dices, por lo menos visto desde el espectador de televisión que somos nosotros. Porque nosotros no hemos estado en Siria, nosotros no hemos visto la barca, solo hemos visto una pantallita vista desde aquí, con una dirección en 180 grados, ¿no? Es decir, en dos dimensiones, ¿no? Por supuesto. Entonces es interesante que desde esta perspectiva un poquito más poliédrica, un poquito más profunda, ¿no? Y eso me gusta mucho, ¿no? Hay un tema también en el libro que lo repites casi obsesivamente, que es el tema del frío, ¿no? El tema de la nieve, ¿no? Supongo que tendrá que ver, me imagino, ¿no? Con la soledad también de la que hablabas, de aquella playa y demás. Uh-huh. Quizás esto merecería, esto sí, una explicación o por lo menos una pincelada, ¿no? Una mirada. Sí, efectivamente, sobre todo en los primeros poemas tiene mucha fuerza el símbolo de la nieve. Como símbolo, pues tiene un significado que yo creo que debe ser forzosamente ambiguo. Pero el sentimiento, el sentido que para mí tiene la nieve en el libro, sobre todo, es el de la muerte. Es el frío de la muerte. Uh-huh. La nieve lo tapa todo, lo cubre, borra los perfiles y solamente hay un color. ese frío que transmite, para mí se relaciona con la muerte. Muy bien. Pues yo te propongo, Ramón, que leamos, ¿no? Que leas. Si quieres, decías que tenías dificultad porque te has dejado las gafas. No, sé, no me importaría leerlo yo si lo prefieres, o a lo mejor Ramón se prestaría. Vamos a alternar. Yo creo que puedo leer. A veces puedo estar un poco dubitativo con alguna palabra, pero sí, lamentablemente me he dejado las gafas. Por cierto, incluso he detectado alguna reminiscencia clásica, ¿no? Uh-huh. Ubi Sunt, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. En algún poema. Yo también tengo algunos seleccionados, si quieres, Ramón, podemos... Pues sí. De hecho, ahora que dice reminiscencias clásicas, yo creo que es otro de los elementos del libro que me gusta destacar, ¿no? Y es que no se habla de Siria como un país pobre. Bueno, aparte de que hay referencias también a otros lugares, a África... no solamente a Siria y el Próximo Oriente, hay referencia a África, a Ucrania y otros lugares donde se siguen viviendo guerras. Pero aparte de eso, perdóname que... Bueno, estabas hablando de las reminiscencias clásicas. Ah, sí, perdón. Centrarlo sobre todo en Siria tiene también el sentido de que quiero que se recuerde que Siria y todo ese mundo del Próximo Oriente es la cuna, es nuestra cuna cultural. Porque pensamos en Grecia, pero es que Grecia, o sea, gran parte de lo que hoy es Turquía es la Grecia clásica. Muchos de los filósofos y escritores griegos que tanto adoramos, hoy serían turcos. Y la zona de Siria, de Irak, lo que conocemos como el Próximo Oriente, era la antigua Mesopotamia, era Babilonia, es realmente la cuna de nuestra civilización. Sin duda. Y eso quiero que quede reflejado también en el libro, sentir un poco la vergüenza de que hemos convertido nuestra cuna en una fosa común. Totalmente de acuerdo. Me parece muy, muy bien lo que dices, muy interesante y muy elocuente además, ¿no? Un tema que, hablando de cuestiones de lo clásico, lo no clásico, aquí poca métrica clásica, ¿no? Uh-huh. No sé si en el anterior poemario... Lo llevabas, pero vamos, métrica irregular, lo llaman algunos, otros lo llaman verso libre, ¿no? Uh-huh. Ese es mi estilo. Claro, es que... El verso libre, seguro sí. Que tú, que eres profesor de literatura, tú te lo han preguntado más veces. Tú, que sabes de esto, porque no haces sonetos, ¿no? Sí. Bueno, porque creo que cada uno encuentra su estilo en un momento dado. A lo mejor el próximo libro que escriba es de sonetos. Pero de momento lo que me... O sea, escribo lo que me apetece, lo que necesito escribir. Afortunadamente no tengo que vivir de la literatura, que sería francamente difícil, por otro lado. Tengo otro trabajo. De alguna forma vives de la literatura, ¿eh? Bueno, sí, como profesor. Sí, eso es verdad. Pero digamos que no pienso no hay una dirección, en mi caso, comercial. Uh-huh. Entonces escribo lo que realmente me apetece y siento que quiero escribir en un momento dado. Y de momento... Hasta ahora lo que me ha pedido el cuerpo es el verso libre. Que te sentirías constreñido con una métrica más estructurada, ¿no? Sí, una métrica clásica como el soneto o popular como el romance. Me parece que puede enriquecer, es verdad, todos lo sabemos, que a veces se enriquece. Como los profesores de literatura insistimos mucho en eso, que el molde métrico puede enriquecer y hacer aparecer palabras que no sospecha en principio el poeta, pero... Yo siento que me limita y quiero disfrutar de sacar fuera lo que hay dentro. Me gusta esa perspectiva, ¿no? Lo de quiero disfrutar, ¿no? Mm. Oye, que yo he venido aquí a disfrutar de escribir poemas, ¿no? También. Mm-hmm. También, además de otras muchas cosas, como estábamos, aparte de todo lo demás, que la carga que tiene este libro desde el punto de vista moral, ¿no? Sociohistórico, político, mm-hmm, y tal, es muy grande, ¿no? Pero es verdad que también esa mirada hedonista, ¿no? Sobre la propia creación es interesante, ¿no? Sí. Pues venga, Ramón, ¿quieres que leamos? Sí. ¿Leo yo? Venga. Pues mira, tenía seleccionado el poema 18, ¿no? Porque además has aludido antes a él, hemos aludido antes a él, hablando del tema de la madre, ¿no? Uh-huh. Madre. Madre de pozos excavados. Madre de agua. Madre de barro, madre de vaca, que nutre con la leche blanquísima de su sonrisa los primeros bajidos de un recién nacido. Madre cuerpo, que desafía al pensamiento y al miedo, al terror de ya no estar. Madre espuma, que pelea con el mar y con la sal, que levanta a su hijo sobre las olas, mucho más que Afrodita, que da a luz la palpitante luz. Madre María, Madre Hala, Madre Fátima, Madre Amir, próspera, acaso llena de lujuria. Madre Faiz, Madre Edbeda, Madre sin nombre, de un lugar sin nombre, sin identidad, blanca o negra o sin color, pero siempre verdad desolada, cobijo y yunque, sonrisa luminosa entre las sombras y el humo, entre las cenizas y el olor a pólvora, entre los cañonazos que atronan y el letrero metálico que queda descolgado tras el temblor. Las piedras y el aire se abrirán a tu paso, los árboles se inclinarán ante ti. Madre piel, madre calle, madre nieve, madre mar, madre mar. Me gusta mucho el final de este poema. Pues este poema es uno de estos, como te decía al principio, que surge de una fotografía. Uh-huh. Yo soy usuario de Twitter y hay uno de los perfiles que más sigo con más interés, es, que a lo mejor conoces, es de Miguel Ángel Rodríguez, y envía muchas imágenes de situaciones dramáticas por parte de los refugiados, de la guerra, de rescates. Y este poema surge como consecuencia de otra fotografía. En concreto, yo creo que es una fotografía que además luego llegó a los medios de comunicación, no sé, que a lo mejor te suena, de una madre que está junto a un alcantilado, ahí ha volcado la embarcación también, y le llegaba el agua prácticamente a la boca, en medio de un oleaje bastante fuerte, a punto de ahogarse la madre, y tenía los brazos en alto y en las manos a un bebé. A mí esa imagen son de las que verdaderamente te rompen por dentro, ¿no? Y dices, de repente, todos que tenemos madre, ¿no? Es inevitable pensar en la fuerza que tiene una madre que está a punto de morir ahogada y lo único que piensa, lo único en lo que piensa es en su hijo. Entonces, ese dramatismo de la fotografía inspiró este poema. Uh-huh. Una madre que puede ser cualquier madre. Por eso, ese juego con los nombres, que intenta hacer alusión a diferentes culturas, son nombres de África, de Asia, de cristianos, musulmanes, porque es la madre. Me parece, vamos, desde luego interesante. Hablabas antes de la madre de Aylan, ¿no? Sí. Y que no era la madre de Aylan, ¿no? Sino que era el concepto de la madre, ¿no? Pues no sé si quieres leer o nuestro amigo Ramón, si quiere. Bueno, yo puedo leer si quieres uno del principio, porque mira, como decía antes, el libro intenta trazar un trayecto, un viaje, y en un viaje siempre hay un punto de partida y un punto de llegada. El punto de partida, digamos, en cuanto a manifiesto, casi es el primero, pero hay un grupo de poemas al principio del libro que destacan ese paisaje apocalíptico de la guerra, ¿no? Esas ciudades destruidas, también ese dolor. Y creo que sería, o sea, que hay que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida? Porque luego, claro, cuando escuchas a gente decir, y mucho más en los medios de comunicación, algunos de nuestros dirigentes, más lamentables, por supuesto, decir que esa gente tiene que volver a sus países, resulta inconcebible, ¿no? Que vuelvan, pero ¿dónde van a volver? Si no hay, no existe. Por ejemplo, este poema quinto, hay un grupo de poemas que intentan describir ese paisaje, ¿no? El poema quinto, por ejemplo. El viento gritaba a punto de parir palabras en el lugar donde antes había una casa. Las nubes cortaban el cielo finamente con su bisturí, mientras los pájaros traían en sus plumas el humo de las hogueras y los lamentos lejanos que horadaban las calles de Raqqa o de Alepo, tal vez Bengasi o Faluya o Lugansk. No hay flores ya, ni jardines, ni sueños que vuelen hacia otro país. Solo estás tú. ¿Y tú quién eres? En una inmensa soledad corrupta, de poetas olvidados, de museos desaparecidos y girasoles que esconden su rostro bajo las bombas. Era el crepúsculo y el viento gritaba. Muy bien. Pues yo, Ramón, si quieres ya casi para ir cerrando, ¿no? Te sugiero una cosa. Yo leo uno, tú lees otro, nos despedimos, ponemos un tema y nos vamos a la vida. Vale. Fuera de este estudio. Voy a leeros el poema 24, el penúltimo del libro, que dice lo siguiente. Pareciera que duermes, que una estrella hubiese prendido de ti una luz, que un grano de arena hubiese encendido en ti una flor. Pareciera que duermes en esta playa taraceada de caracolas y espumas, con grandes rocas que se introducen en el agua, bajo este cielo en el que las nubes saltan como un corcel, blanco y andaluz, y las gacelas sueñan con elefantes misteriosos. Que el viento hubiese posado sobre tus mejillas sus labios heridos, tiernamente enroscado en tu cuerpo, dulce como un alfajor de Damasco. Pareciera que duermes, tan blando, tan amoroso, acariciando con tu mano el planeta, que pugna por no explotar. Pero no. Un relámpago azul cruza el horizonte. Ya es hora de marchar. Bien, este es efectivamente el penúltimo poema. Ya está Aylan presente. Después de todo este viaje, no se le nombra, pero está presente. Y ya, yo creo que para cerrar, entonces, la canción final, que es el destino final, ¿no? Que cierra el libro. Aylan. Tu nombre se ha escrito en la playa, tu rostro volteado, besado por la arena que no quiso hacerte daño. Aylan, el mar te llevó como una cuna hacia donde no había nadie, hacia donde no estábamos, porque nos da miedo la oscuridad que nosotros mismos proyectamos. Aylan, tu nombre está escrito en lo más profundo del mar y nosotros seguimos aquí, mirando hacia atrás, mirando hacia donde nadie viene, mientras tus manos pequeñas se hunden en la arena buscando una concha y las caracolas. Aylan, tu rostro escondido y diminuto perturba a los hombres, mientras las mujeres lloran con el estómago hacia adentro, hacia lo más profundo del útero. Ojalá tu nombre pisotee las estrellas y los abismos del universo, que no serán nunca capaces de encontrarte, que no fueron capaces de acogerte y de cobijarte, Aylan. Tu cuerpo pequeño, congelado en una fotografía, amarrado al dolor de haberte dejado solo, con la luna clavándose en el costado, desamparado, cósmico. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues Ramón, ha sido un placer. No sé si quieres añadir. Yo, desde luego, encantado de haberte traído esta tarde. Encantado de estar leyendo este libro aquí en la radio y de haberlo leído antes también. Y contento de que exista este libro, ¿no? Y gente que habla de estos temas. Voy a aprovechar también para mandar un saludo a nuestra común amiga Maisun, ¿no? Porque todo esto, de alguna forma, le atañe a ella y a todo su pueblo, ¿no? Y gracias por hacerte portavoz de la protesta contra esta injusticia, que significa el refugiado, los refugiados, las emigraciones forzadas, ¿no? El miedo, el temor, el marasmo, la zozobra personal de estas personas, ¿no? Y nada más, pues, de verdad, gracias y enhorabuena. Pues muchas gracias también a vosotros. Para mí ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Sí, una cosa que es verdad que no hemos dicho, señalado por aquí, por gestos, la editorial, ¿no? Que eso es verdad. Oye, pues mira, vamos a hacer el post, pero nos hemos despedido muy bien, pero no ha servido, no vamos a tener que despedir otra vez. Vale. La editorial, pues sí, eres tú, ¿no? Sí. ¿Cómo conseguir el libro? Bueno, antes de eso, si quieres, antes de irnos, cuéntanos, Ramón, cómo se ha gestado esto editorialmente. Sí, bueno, cuando terminé el libro, la verdad que quedé muy satisfecho de él, o sea, sentí que era lo que quería. Y entonces la verdad que lo mandé a distintas editoriales, No soy una persona con la paciencia suficiente como para pensar en concursos ni nada parecido. Cuando lo tengo ya, pues quiero sacarlo. Y lo mandé a diferentes editoriales, me llamaron de 3. Algunas tú lo sabes, que ni contestan, otras, bueno, no existen. Me llamaron de 3 y esta es la que más me convenció, sobre todo porque es una editorial que publica solo poesía. Pertenece a un grupo mayor que es Pérez Ayala. Esta editorial que digo es Poesía Eres Tú. Y me gustó. Y bueno, la verdad que una de las cosas que me gustaron precisamente es que creo que tiene una cierta, dentro de ser una editorial pequeña, imagínate, además solamente publica poesía, pues con mayor motivo, pero creo que es una que hace bastante accesibles los libros. Entonces, es un libro que se puede pedir en cualquier librería, pueden tardar más o menos, pero se distribuye creo que bien, y por supuesto también por internet. La propia Poesía Eres Tú tiene su página con librerías online y por supuesto en la Casa del Libro. Es un libro muy, muy bien editado, además, cuidado en su confección, con prólogo de Julio Valdeón también, interesante prólogo, por cierto. Sí. Y nada más, pues era eso. Pues muchas gracias, Armando. También tienes, creo, alguna referencia en Twitter o Facebook, sí, puede ser. ¿Nos cuentas tu Twitter? Sí, Twitter es arroba Ramón Roldán H, de Herreruela, que es mi segundo apellido. Y sí, creo que las redes sociales, como te comentaba antes hoy, son importantes. Usándolas bien, es un medio de comunicación muy válido. Pues muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos pronto por aquí. Un placer. To the end of love. me through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand, touch me with your glove. Dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Oh, dance me to the end of love. Thank you.